10 a 12 horas por radio. La Riachuelo, la colectiva. ¿Qué barraca? La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Enredando las mañanas. Hola, volvemos ahí después de escuchar un poquito de música. Pancho siempre nos regala buena música. Recién estábamos hablando con Cere y decíamos que no avisamos que hace frío en Jujuy, por ejemplo. Bueno, está haciendo mucho frío en Jujuy. Está haciendo mucho frío, estamos con la ventana cerrada, hay mucha gente en el estudio, así que estamos entrando estamos en calor. Estamos en un calorcito humano, digamos. Así es, espero que sea calor, nada más, ¿no? Bueno, un detalle de color. Vamos a seguir aquí desarrollando... Color oscuro. ¿Cómo? Color oscuro. Bien, vamos aquí desarrollando el enredando. Le mandamos un saludo a Pichi, también, que nos está escuchando, y sabemos que nos está escuchando. Continuamos con el próximo bloque, ¿les parece o tienen algo para contar ahora? Comencemos. Dale, son las 11:44, la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer, digamos, en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos buscan, nos linkean, nos deja algún mensaje o alguna noticia. También se pueden entrar a la página Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en contacto, vamos a seguir con el próximo tema. Estamos en contacto con Antonio Rosselló, que es secretario adjunto nacional de la CONADU Histórica. Esta semana hay programado toda una semana de paro y actividades por el conflicto que llevan adelante los docentes universitarios. Estamos, como decía, en contacto con Antonio Rosselló. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días, hola, sobre hola. Todo a la audiencia de Radio Pueblo Jujuy. Hola. Perfecto. Bueno, queríamos que nos comentaras. Bueno, hay últimamente y quizás a lo largo de estos meses ha sido la cuestión en particular la cuestión de los salarios lo que ha definido el panorama gremial y quizás la realidad nacional en lo laboral dentro específicamente de estos reclamos. ¿Cómo se ha dado la situación en particular de los reclamos de los docentes universitarios? Bueno, mira, nosotros tenemos esta situación de arrastre. Ya hace 4 años que venimos perdiendo contra la inflación y en estos últimos meses, obviamente, desde el mes de noviembre, y así ha sido fijado por el gobierno anterior en un salario inicial de 2.000 para aquel profesor universitario que tiene a cargo un curso en muchas universidades del país con más de 100 compañeros estudiantes, que tiene que corregir los parciales, preparar sus clases, tomar los finales, capacitarse, y ese importe, como le consta a la audiencia que tan conocida es por este tema, es menor que los planes Argentina Trabaja de 3.100 pesos. Esta es la situación salarial que tenemos, que se ha agravado infinitamente por el 30% de inflación que los propios índices del gobierno, sean de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de San Luis, toma para eso. Esto ha degradado el salario a un salario de miseria, y es por eso que nosotros ya llevamos 10 días de paro hasta el día de hoy, que hemos iniciado el 24 de febrero un plan de lucha nacional por la apertura de las paritarias que estaban congeladas hasta el mes de junio y que hemos logrado reabrir, pero aún todavía no hemos logrado tener una oferta del gobierno. Las ofertas han sido realmente, decimos, irrisorias, para no decir irrelevantes o agraviantes al conjunto de la docencia universitaria, ya que en un primer momento nos ofrecieron un 25% anualizado hasta mayo de 2017, una cosa impresionante, y luego aún más peor, rebajaron esa oferta y la transformaron en un 15% desde mayo hasta octubre de este año, menos de lo que ofrecían antes. Y además quieren rebajar otros ítems, como que cobran percibiendo los salarios más bajos, que se llama garantía salarial, para no quedar en niveles de indigencia directamente. Esto realmente ha sido rechazado violentamente por todos los gremios. Nosotros hemos ya realizado 3 congresos, instalado 3 carpas frente al Ministerio de Educación, y entonces hemos resuelto en un congreso extraordinario nacional esta semana completa de paro, movilización, clases públicas, cortes, actividades, carpas en las en distintas ciudades capitales y ciudades importantes del interior del país, para llevar nuestra la universidad a la calle y reclamo a toda de la docencia a todo el pueblo trabajador. Una pregunta, justamente estabas hablando de los montos a todas luces inaceptables que el gobierno ofrece, y sobre eso es como o se puede ver en el panorama sindical que hay una fragmentación muy grande, ¿no? Para tal gremio, para tales gremios, tal oferta salarial, para tal otro gremio, tal otra. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta, bueno, de esta visible disparidad respecto de los acuerdos salariales con los distintos gremios del país? Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, una política del gobierno nacional que nosotros queremos hacerle llegar a la audiencia de todo el pueblo jujeño, que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal, también del PRO, ofreció un 15% y fue suscrito por el gremio de UPCN a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires ha firmado un acta por el 14% del gobierno también del PRO, de los Rodríguez Larreta. O sea, hay direcciones gremiales que están de acuerdo en firmar estas actas que para nosotros son repudiables. Por el otro lado, la disparidad esperemos que se supere a partir del 29 con el llamado paro nacional de todos los trabajadores, porque el problema son los 150.000 despidos que tiran el salario a la baja y la inflación generalizada. Acá lo que hace falta es un paro nacional del conjunto del movimiento obrero, un paro activo que combata el ajuste hasta derrotarlo. Esto es lo que necesitamos en general, por un lado. Por el otro lado, ¿por qué hay disparidades? Bueno, vos fijate, el gremio bancario primero también está en lucha desde diciembre del año pasado, una lucha que ha copado en lo que se denominada City Porteña, o sea, la crema innata del capital financiero de este país. Ha habido cortes, movilizaciones, una lucha muy aguerrida de los compañeros que ha llevado a esta victoria del 33% a romper el techo salarial del 25%. Pero también decimos que es una de las ramas de producción más favorecidas, de producción, para llamarlo de alguna manera, más favorecidas por este gobierno. Pensemos solo en la operación del dólar futuro, dejó en las arcas de las cerealeras y los bancos más de 70.000 millones, lo que fueron los compañeros a reclamar parte en este botín del capital financiero que cobra 38% anual de tasa de interés al sistema y que te llegue a vos, a tu tarjeta de crédito a un 100% o a las pymes en los descubiertos en los bancos al 70%. Se están estimando la producción, el trabajo nacional, el sistema financiero, y los compañeros fueron a reclamar con justicia un salario igual a la canasta familiar. Antonio, ligado también a esta problemática, bueno, en los últimos días se ha conocido también los recortes en el presupuesto universitario. ¿Cómo se articula al reclamo también que están haciendo los docentes del CONADU histórico? Bueno, la base, al igual que en un pequeño municipio, en San Pedro o en Palpalá, o en el propio municipio de Jujuy, en la provincia entera, el presupuesto, el 90% del presupuesto son salarios de los trabajadores docentes, no docentes, y becas de los estudiantes. Esta es la realidad del presupuesto universitario. No hay presupuesto universitario para obras, para investigación, para creación universitaria. El presupuesto entero se va en salario. Eso significa que la mejor manera de defender el presupuesto universitario, primero que nada, es luchar por el salario. Eso va a ser incrementar no solo el presupuesto en términos nominales, sino también en abrir las vacantes. Lo que necesitamos es, por ejemplo, allí se está discontinuando en la Universidad Nacional de Jujuy un proyecto, por eso mencioné San Pedro, que tenía una posibilidad de hacer un curso de extensión y de ampliación de la Universidad Nacional de Jujuy a ese municipio, y el recorte presupuestario ha hecho que caiga esa oferta a la comunidad de San Pedro por parte de la Universidad de Jujuy. Ese recorte también se ha visualizado en que se está girando menos el 10% menos de las partidas para sueldos y cargas sociales, lo cual va desfinanciando progresivamente nuestras obras sociales, las cuales, como no tienen ayuda del Tesoro Nacional ni de los tesoros provinciales, como son el resto de las obras sociales del Estado, están aumentando los coseguros y los ítems que nos cobran en cada lugar, por cuanto se nos ha estimado el salario, por un lado por la inflación y por otro lado en valores nominales, para poder financiar nosotros mismos nuestras propias obras sociales. Pero además de eso, el presupuesto se ha congelado. ¿Esto qué significa? Que frente a los tarifazos que en todas las provincias se ha descargado sobre la luz, el gas y el transporte, hoy hay menos fondos para o el combustible, hay menos fondos para el funcionamiento directo de las universidades, o sea que tienen la misma partida que el año pasado cuando la tarifa vale el doble o el triple de lo que valía. Esto evidentemente está llevando a un desfinanciamiento del presupuesto y nosotros por eso exigimos el inmediato aumento presupuestario, y esta es una tarea que debe darse el Congreso de la Nación, y por eso el jueves vamos a sesionar el plenario del secretario general frente al Congreso pidiendo por nuestros salarios y por mayor presupuesto para la universidad pública. Antonio, en este marco de crisis que afecta a la educación universitaria y también los otros niveles, y teniendo en cuenta también la crisis en todo el tejido social, ¿cómo ven ustedes el ánimo en la conciencia de los docentes, teniendo en cuenta que la crisis también se agudiza en, por ejemplo, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en otras provincias del país? Bueno, no nos gusta tener que decir esto. Evidentemente, por ejemplo, lo que está haciendo la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego, exonerando de sus puestos de trabajo a los compañeros de la dirección del sujeto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, y condenándolos a penas de cumplimiento obligatorio de la justicia al secretario general de ese sindicato. Y hoy, no sé si han leído la noticia, la apertura a un registro de rompehuelgas, llamando a cualquiera a dar clases, porque hace 56 días que están demorando, muestra que hay ciertos gobiernos, cualquiera sea el color político, en este caso la gobernadora Bertone del FPB, que está dispuesto a quebrar antes que nada la huelga, echar a los dirigentes de los trabajadores e imponer el ajuste en la educación. Nosotros esto lo percibimos con terrible dureza y por eso hemos estado ya varias veces en Ushuaia acompañando a los trabajadores docentes y a los trabajadores estatales contra el ajuste previsional. Lo mismo hicimos el 4 de abril, cuando paró la CETERA después de 9 años, donde nuestro sindicato, la CONAVO Histórica, acompañó ese paro a nivel nacional, justamente en defensa de la educación pública en Santiago del Estero, que estuvo un mes en clase, el SUTE, el gobierno de Cambiemos en Mendoza, que ha aplicado un ajuste inventando un ítem aula que solo percibe aquel que está al frente de clase ese día, o sea que no puedes enfermarte ni vos ni tu familia ni nada porque te reducen el salario. Todo esto es un ajuste muy grande sobre el presupuesto público que están llevando adelante el gobierno nacional y el conjunto de los gobernadores, cualquiera sea su color político. Allí estuvimos el 24 de febrero junto a los estatales por los despidos, estuvimos el 4 de abril con el resto de los docentes y estuvimos el 19 de abril con los movimientos sociales que fueron a movilizarse al Ministerio de Trabajo para pedir su aumento. La CONAVO Histórica estuvo en estos tres momentos históricos y por eso reclama el paro nacional para derrotar el ajuste. Antonio, ustedes están pidiendo por la aplicación efectiva de los convenios de trabajo. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Cómo están funcionando estos convenios? Bueno, los rectores universitarios tienden a comportarse como señores feudales en cada uno de sus lugares. Dicen ser reformistas, dicen estar a favor de la democracia en la universidad, pero lo que no les gusta es que lleguen las leyes a favor de las reivindicaciones de los trabajadores. Y realmente hoy el convenio está de las 53 universidades públicas, no se está aplicando en totalidad en ninguno. Y solo dos o tres han reconocido hasta ahora la cláusula fundamental para nosotros, que es el artículo 73 del convenio, por el cual todo docente con más de 5 años de antigüedad en la docencia universitaria, en la universidad pública, tiene el derecho a pasar a planta permanente y dejar de ser un trabajo precario con contratos cuatrimestrales, semestrales o anuales, como era la práctica habitual hasta este momento. Esta conquista no estamos dispuestos a perderla y es por eso la segunda reivindicación que tiene nuestra huelga, que es la aplicación inmediata del convenio colectivo y la estabilidad laboral para todos los compañeros. Antonio, sabemos, que a partir también de las mismas prácticas que ha llevado Macri cuando estaba en la CABA, que hay una ideología, ¿no?, liberalizante y una tendencia hacia la privatización. ¿Cuáles son las previsiones, o desde el ámbito universitario, cuáles son las previsiones o los lineamientos que a este respecto observan ustedes respecto de la política nacional? Yo primero que nada te agradezco la agudeza de la pregunta, y el lema de nuestra campaña es la siguiente: a 100 años de la reforma no puede ser que tengamos aún vigente una ley del menemismo. Porque la ley que rige las universidades ni siquiera es de Macri. viene desde Menem hace 21 años y la aplicaron y sostuvieron todos los gobiernos. Esa es la ley que privatiza y permitió hoy que existan más de 70 universidades privadas en todo el país, que han crecido su matrícula proporcionalmente mucho más rápida que la universidad pública, a pesar del costo, que permite la mercantilización. Eso significa, yo sé que es un tema sensible en Jujuy, pero no hay que dejar de decirlo, que la minería contaminante de la lumbrera haya sido parte del financiamiento de las universidades públicas, exactamente, haya entrado como parte de los negocios, nosotros avalando el sistema universitario, no los trabajadores, sino los rectores, el financiamiento de la minería contaminante, cosa que quedó comprobada a tal nivel que no se habla de la clausura del Veladero y ahora qué hacer con los compañeros mineros que quedan de esto. Esta ley es nefasta y nosotros exigimos la derogación para terminar con el proceso. Que el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio tratan a la educación no como un derecho humano, sino como una mercancía más. Queremos terminar con la mercantilización y la privatización del sistema universitario y para eso debemos derrotar esta ley menemista. Como paradoja le cuento a ti y a la audiencia que el que inventó esta ley, el secretario de Políticas Universitarias de la época de Menem, llamado Juan Carlos del Nuño, hoy es rector de la Universidad de Río Negro y ha despedido en hace pocas semanas a 14 compañeros de la sede atlántica de Vietnam por no cumpliendo el convenio colectivo de trabajo. O sea, los rectores, no es solo en el caso específico de la universidad, no es solo de qué gobierno viene, ni de qué color político tienen, rotan en los cargos y siguen aplicando la nefasta ley privatizadora. Hola. Sí, Antonio, bueno, ya para ir cerrando te queríamos preguntar cuáles son las actividades propuestas. Sabemos que es una semana de paro, pero también hay clases públicas y sí, como sí. Mencionabas la actividad del jueves, ¿podrías un poco profundizar o comentarnos bien? Bueno, mira, en todo el país lo primero que decimos es que la importancia que le da el ministro Bullrich a la educación es nula. Él se llenó la boca diciendo que lo que quería era más días de clases. Nosotros le informamos ya que en esta semana más de 500.000 de alumnos no van a tener clases en todo el país, que 60.000 adolescentes no van a tener clases en los 60 escuelas medias e iniciales que tiene la universidad a su cargo en todo el país, que va a haber más de 500 cortes y clases públicas en todo el país, alrededor de 20 carpas donde vamos a sensibilizar a la población de esto y donde va a haber una huelga nacional nuestra de una semana y del resto de los gremios docentes de 48 horas y donde vamos a converger seguramente el viernes 29 junto al conjunto del movimiento obrero en una masiva movilización frente al Monumento al Trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires, en Independencia y Paseo Colón, para manifestar nuestros reclamos de salario, convenio, derogación del impuesto a las ganancias contra los despidos y junto al movimiento obrero para derrotar el ajuste. Bueno, Antonio, te agradecemos la comunicación y tu tiempo para esta entrevista. Muy interesantes los datos que nos has aportado. Te mandamos mucha fuerza para la lucha de esta semana y para la continuidad también de esta lucha. Seguramente nos vamos a estar comunicando para darle continuidad a esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia por darme su precioso tiempo. Muchas gracias, Antonio. Así es, ahí pasa Antonio Rosselló. ¿Les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos? ¿Con qué nos vas a amenizar, Pancho? ¿Con qué nos vas a amenizar esta mañana? Ahí va. Majestad del Mataripe de Dios. Primero en mí, después vamos. ángel pasa por acá. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. La colectiva. ¿Qué barraca? La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos al aire sin nuestro columnista estrella, que está momentáneamente impedido de participar en el piso. Seguramente nos debe estar escuchando allá, esté donde esté. Bueno, seguimos en la mañana, enredando las mañanas desde Radio Pueblo, desde San Salvador de Jujuy, en una mañana muy fría, pero calentita acá. Así es. Y vamos a retomar un poquito, ¿no? La entrevista de recién del bloque anterior. Estábamos con Antonio Roseló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, quien nos comentaba el panorama sobre el paro de esta semana, ¿no? Recordemos que la CONADU Histórica está llevando adelante un paro por estos 5 días, por esta semana, en la que se van a realizar sucesivas actividades en lo que tiene que ver con cortes, clases públicas. Y también nos comentaba el marco económico y social en el que se desenvuelve toda esta medida de lucha que, bueno, está afectando no solo a los docentes de Buenos Aires, sino a todas las provincias, que el conflicto aún no encuentra solución, ya que los gobiernos, tanto provinciales como a nivel nacional, continúan con esto, con estas medidas económicas magras en cuanto a los sueldos de los docentes. Un aspecto muy interesante y que verdaderamente, y lo más que lo digo, nos dejó impresionados, este, la realidad que contaba Roselo, nos dejó impresionados primero que la contara, porque muchas veces, este, y esto es este, un reconocimiento, digamos, hacia el enorme conocimiento que demostró de la realidad en cada una de las provincias. Y eso es un aspecto que a veces es muy poco frecuente, ¿no? A veces, desgraciadamente, se centra, ya sea en Buenos Aires o en las provincias centrales, determinadas discusiones o determinadas luchas, evidentemente por la importancia económica relativa que tienen respecto al resto del país, pero se olvida a veces la realidad del docente, del trabajador en general, en otros ámbitos. Y muy gratamente, por lo menos a mí, muy gratamente me sorprendió el conocimiento y la realidad que nos marcaba Roselo en las distintas provincias del país, ¿no? Y la realidad laboral y la realidad, ¿cómo podríamos decirla? Terrible, porque no estamos hablando, estamos hablando de docentes universitarios, estamos hablando de lo que es la formación de toda una generación, ¿no? Aumentar la calidad del trabajador, aumentar la calidad del trabajo, aumentar la calidad de la producción, este, y sin embargo es a este ámbito al que se está atacando, algo que obviamente tiene detrás sus intereses, tiene sus porqué, ¿no? Y es, como él decía, ha sido una característica, sobre todo nosotros, que como movimiento social también nacemos allá en los 90, y ha sido una característica predominante en los 90, ¿no? Este, la pauperización de la mano de obra para luego pauperizarla más, y la transformación de Argentina, en los 30 se hablaba del granero del mundo, hoy Macri habla del supermercado del mundo, que sería algo así como un granero pero con una caja registradora más moderna. En ese sentido, este, resulta importante hacer la lectura en el caso de, este, cuando vos le preguntabas y él, este, daba cuenta de la actualidad de la educación, ¿no? Y la perspectiva que muestra el gobierno nacional tras las medidas que toma, del detrimento de la educación pública, este, y cómo ha de alguna manera dado lugar a que, este, tanto el gobierno anterior como este gobierno den paso a un avance de la educación privada. Hacer la lectura sobre qué importancia le da, ¿no es cierto?, el gobierno a la educación, que aclaras está como a nivel nacional están padeciendo tanto los docentes como estudiantes, pero sobre todo la estructura educacional en la Argentina, cómo decae y se va aquebrajando con todas estas medidas que por ahora no avisora solución ni medidas efectivas para poner un parate al conflicto en mejora de una educación de calidad pública y gratuita para el pueblo, ¿no es cierto? Y hablando justamente, como estábamos hablando recién, de las distintas realidades a nivel nacional y en las distintas provincias, nos vamos ahora a Neuquén, Vicky. Así es, estamos en comunicación con Germán Zúñiga, quien es abogado en la localidad de... me olvidé el nombre, perdón. Buenas. Pues, por la preocupación de vecinos y gente del lugar por la minera Southern Copper, que está pretendiendo instalar nuevamente en la localidad. Hola, Germán, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia. ¿Nos podrías relatar cómo se ha dado esta situación? Tenemos entendido también que vos también has participado o estás participando de otro intento también de las mismas mineras de insertarse en otro ámbito también geográfico cercano. ¿Nos podrías comentar cómo se ha dado esta situación? Sí, mira, antes que nada te corrijo unas cosas. Yo vivo en Zapala, que es el centro de la provincia de Neuquén. Trabajo con la gente de Loncopué, también trabajando con la gente de Las Coloradas, que es mi pueblo natal, en donde fue el primer intento aquí en Neuquén de hacer la Southern Copper en el mes de junio del año pasado, Y bueno, hace 15 días atrás ya me convocaron la gente de Chosmalal, que estamos ubicados al norte de la provincia de Neuquén, bastante cerca del límite con Mendoza, para que los acompañe y también les, en cierto modo algún asesoramiento y sobre todo acompañamiento jurídico. Así que bueno, es un campo de acción bastante amplio que tengo aquí en Neuquén, y bueno, ha sido es un trabajo bastante lindo también, ¿no? Que lo disfruto mucho, sobre todo cuando se van generando movimientos sociales y organizaciones que van comprometiéndose con la defensa de la vida, ¿no? Claro. La Sauter Cooper acá en Neuquén, su actividad el año pasado, en el 2015, en el mes de junio más o menos, cuando bueno, nos enteramos por el boletín oficial de la provincia y por un medio regional aquí de bastante alcance, de que bueno, tenía pensado la idea de explorar en busca de cobre en uno de los cerros cercanos a la localidad de Las Colgadas, ¿no? Y ese cerro justamente es un cerro que se ubica en la cordillera. De la cordillera son nacientes de muchos cursos de agua que después van abasteciendo a distintas poblaciones a medida que van haciendo su paso de, digamos, de la cordillera hacia del mar y de los océanos, ¿no? Entonces, la preocupación fue siempre esa, de la utilización de agua y por otro lado el alto riesgo de contaminación que se producía. En Las Colgadas el año pasado logramos suspender una audiencia pública que se tenía pensado y programado, que se había hecho toda a espalda del pueblo porque no se había llevado información ambiental, no se había llevado el informe, era solamente un informe y aquí se requiere estudio de impacto ambiental. Bueno, también fue todo un proceso de concientización y de información para la comunidad de Las Colgadas, que era una comunidad que no tenía mucha información en cuanto a este método, ¿no? Como si bien lo tenía, por ejemplo, Loncopué, que ya del 2007 venía defendiendo todo un cerro, el Tres Punta, contra otra empresa que de origen chino primero y posteriormente canadiense. Bueno, después en Las Colgadas, por ahí, acá en Neuquén, se fortaleció mucho con la lucha que ya venían trayendo los compañeros de Esquel, con posterioridad a la gente de Loncopué, y bueno, la mega minería tuvo como su gran rechazo con las desgracias que sufrieron nuestros compañeros de Cien Hachal, ¿no? Con este derrame de cianuro por parte de la Barrick. Ahí como que la gente empezó también a tomar un poco más de alerta y preocupación y a organizarse y a repudiar todos estos tipos de proyectos mega mineros, ¿no? La provincia de Neuquén es una de las provincias con mayor cantidad de emprendimientos y por lo menos ámbito de exploración. Hay alrededor de 250 concesiones a nombre de una sola familia. Y bueno, es un gobierno que también abre las puertas, ¿no?, al modelo extractivista. Ya lo hemos vivido nosotros con Chevron en cuanto al fracking, y hoy lo estamos viviendo con estas empresas mineras de origen peruana, que bueno, tienen un prontuario muy nefasto allí en la zona del Valle de Islay, de donde la gente allí vive de la producción que realiza el trabajo de la tierra, ¿no? Con protestas, con muertes y un desprecio tanto por la vida en general como por el ambiente, ¿no? Que justamente son dos cosas que se relacionan profundamente. Así que, bueno, esta en Neuquén no ha podido hacer allí en Las Colgadas mucho pie porque la gente se movilizó, hemos rechazado de plano el proyecto tanto de exploración y lógicamente de explotación posible, explotación de cobre. Y bueno, este año que veníamos medianamente como tranquilos en cuanto a las movilizaciones, en cuanto a actividad judicial en referencia a no permitir ingresos de mega minería, bueno, nos enteramos que en Chosmalal quieren hacer una exploración para encontrar cobre también y bueno, trabajar sobre uno de los cerros más lindos que tiene, que es justamente el cerro Caicayé. Así que la semana pasada, bueno, conociendo toda la lucha que habíamos llevado adelante en Las Colgadas, me convocaron los vecinos que se autoconvocaron allí en Chosmalal, y bueno, empezamos a buscar formas y metodologías prácticas y sencillas de información y de difusión de lo que es este método de explotación minera, y por otro lado las consecuencias que trae, sumado esto al prontuario que tiene la empresa que pretende llegarse hasta allí, hasta Chosmalal. Así que se contó con la presencia de gente de Loncopué, que aquí en Neuquén para nosotros son un referente muy importante porque han sido los primeros que han abierto camino hacia esta lucha constante en defensa del ambiente, de la vida y en rechazo de todo este modelo extractivista que se nos propone tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así que, lógicamente, con toda la fortaleza que uno va tomando en la lucha que van llevando los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? En el sur, en el norte, y cómo van dando muestras, juntándose, comprometiéndose, se puede defender la vida, ¿no? Sí, Germán, sabemos que son varios los antecedentes en la provincia de Neuquén que se ha logrado frenar proyectos mineros. Sin embargo, vemos cómo estas empresas logran avanzar, ¿no?, constantemente en busca de proyectos. Quería preguntarte cómo es posible este procedimiento de operaciones a partir del cual las mineras logran avanzar constantemente a pesar de la lucha de los autoconvocados. Sí, básicamente se da por un lado lo veo por el mineral que se pretende buscar y extraer, ¿no? Que son minerales de primera categoría, que si uno va a lo que establece el Código Minero de la Nación, son minas o minerales o bienes que le pertenecen al Estado, ¿no? Entonces aquí se abre todo un frente de confrontación, porque en Neuquén tenemos muchos lugares con comunidades indígenas en donde, en cierto modo, se contradice la normativa del Código de Minería con lo que implican en cuanto al derecho consuetudinario los pueblos indígenas, ¿no? Porque los pueblos indígenas no son solamente dueños de la parte arriba del suelo, ¿no?, sino también que tienen un profundo vínculo y pertenecen también a ellos la parte del subsuelo, el vuelo y la parte marítima, ¿no? Entonces hay como una concepción desde el punto de vista indígena que va en franca contradicción con lo que no tiene normado el Código de Minería, y lógicamente por ese lado ingresan, ¿no? Porque es el Estado el que otorga las concesiones y el que da las autorizaciones, el que inicia los procedimientos administrativos de petición de informe de impacto ambiental o de estudio conforme corresponda, y bueno, y la gente normalmente que se va a ver afectada se entera cuando ya el informe de impacto ambiental está hecho, cuando ya ha habido otras informaciones de otros ámbitos, de otras otras entidades gubernamentales, llámese recursos hídricos, bosques. Entonces, lógicamente aquí hay una clara incidencia y injerencia por parte del Estado, ¿no? Porque si el Estado provincial en este caso no autorizaría o no diera la concesión a las empresas, lógicamente no estaríamos hablando de proyectos o de emprendimientos mega mineros, ¿no? Que es lo que más preocupa en este caso. Entonces, el hecho de que se sigan dando proyectos y que se sigan dando concesiones, yo lo veo por ese lado, ¿no? Que es el Estado el que, a través de una norma que en principio lo legitima, es el que empieza a dar las concesiones a las empresas, y esto que lleva a que las personas que viven en los sectores donde hay posibilidad de descubrir estos minerales se vean afectadas, pero a su vez se enteran o sea noticias sobre la marcha cuando ya está todo prácticamente desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la gran lucha y también la gran necesidad de estar atento a las manifestaciones que establece el gobierno, ¿no? Porque por otro lado, el único medio que establece para la publicidad de estos actos es el boletín oficial que se publica por internet. Entonces, convengamos, y eso somos realistas, nadie de nosotros está todos los viernes, por ejemplo acá en Neuquén, o muy pocos, mirando a ver qué dice el boletín oficial. Entonces, y más sobre todo en lugares rurales en donde ni siquiera hay energía eléctrica. Así que es una situación compleja, ¿no?, la que se vive, y de eso lógicamente el Estado aprovecha y saca su rédito y su conveniencia, ¿no? Germán, para ir un poco redondeando la nota, ¿nos podrías comentar, bueno, ya comentaste qué pasos tomó la comunidad, ¿nos podrías comentar cuáles son los próximos pasos que tienen en carpeta? Bueno, nosotros, a ver, te voy contando en cuanto a los proyectos donde yo estoy interviniendo como abogado. En el caso de Loncopué, yo estoy representando como apoderado, se llama Puche Mella Morales. Ahí tenemos, junto con otro colega, el doctor Hendrix, que fue el que inició estas acciones, una acción de nulidad contra el contrato minero de una empresa con el Estado, con la empresa estatal, justamente con Cormine, justamente porque no se respetó el derecho a la consulta que establece el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. paralelamente se habían parado las audiencias a través de los amparos. La acción hoy está tramitando en uno de los juzgados de la capital provincial, en etapa obviamente ya de víspera de entrar a un alegato, y con una causa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ordena la suspensión de toda audiencia pública y de acto administrativo en referencia a ese proyecto. Lógicamente la comunidad se sigue movilizando y está alerta, ¿no? En cuanto al tema de las coloradas, en donde también estoy actuando como la asamblea, hemos logrado suspender el año pasado la audiencia pública con dos amparos, un amparo más de carácter ambiental presentado por los vecinos de las coloradas, otro amparo más de carácter consuetudinario y fundamental en el derecho indígena, por la carencia también de consulta previa libre e informada a los pueblos, porque muchas de las comunidades del departamento de se verían de llevar adelante ese proyecto claramente afectadas. Y posteriormente presentamos un reclamo administrativo al gobierno, que todavía no hemos tenido respuesta y ya se le están venciendo los plazos, y tenemos preparados las comunidades indígenas de la zona del departamento de Catanlí, en las otro reclamo, justamente haciendo hincapié en la carencia de falta de consulta, que el Estado, a través de del secretario de Ambiente de la provincia, lo ha reconocido en una reunión que ha quedado labrado en acta. Y en cuanto al proyecto más nuevo, es el tema de Chosmalal, bueno, estamos en la etapa, casi por decirlo, preliminar de este proyecto, así que ahora las acciones que estamos haciendo es concientizar a la comunidad, llevando información a los crianceros de esa zona. El norte neuquino se caracteriza por una zona de grandes crianceros y también trabajar la tierra. Incluso hay una fiesta nacional muy importante, la fiesta del Chistón, donde los crianceros se les rinda justamente homenaje a los crianceros. Así que estamos como recién empezando en esta zona de Chosmalal, concientizando a la gente, generando la mayor información para que después la gente pueda decidir, ¿no? Y seguramente también iremos delineando alguna acción judicial a medida que esto está avanzando para poder evitar cualquier proyecto, tanto de exploración y sobre todo de explotación en este Cerro Caicayén. Así que más o menos ese es el panorama que tenemos a nivel provincial, o lo que yo te puedo dar a nivel provincial en las causas que estoy interviniendo como abogado por parte de comunidades indígenas y de las asambleas de autoconvocados. Muy bien, Germán, desde el Enredando las Mañanas, este programa de radio, seguramente continuaremos en contacto para ver cómo continúa la cuestión, así que te agradecemos el contacto y seguramente en otro momento te estaremos llamando de nuevo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber buscado este contacto también, hecho esta entrevista. Estoy disponible para cuando ustedes lo requieran, en cuestión de coordinación de horarios. Pero bueno, les agradezco también porque a usted, a través de la radio y la difusión, son un elemento importante de llevar la lucha a los distintos rincones y alentarnos entre distintos vecinos que estamos a gran distancia, de que bueno, no estamos solos, sino que en muchos lugares somos muchos también que estamos en la misma lucha y en la defensa. Así que les agradezco mucho, que tengan un buen resto de jornada y cuando ustedes lo dispongan estaremos en contacto nuevamente. Muy bien, Germán, un saludo. Bueno, ahí sí, Germán Zúñiga nos comentaba la preocupación que hay en Chosmalal, en el norte de Neuquén, por la presencia de la minera Southern Copper, que intenta extraer del cerro Caillaquén, como no sé si lo estoy pronunciando bien, intentan extraer, como mencionaba, cobre. El compañero Germán Zúñiga, quien es abogado de la pastoral aborigen, y comentaba también en los casos que tienen vinculados, ¿no?, a la defensa del territorio que venimos hablando y los proyectos mineros que atentan contra nuestros recursos naturales y contra las poblaciones, como mencionaba Germán, porque son empresas que no les importa absolutamente nada, como ya venimos también hablando desde otros empresarios, como en el primer bloque con Palmasola. Así que, bueno. Bueno, nos retiramos a una... Panchito, ¿cuál Están es censurando. La música seleccionada?